De la Bibi Posegón, ¿eh? Muy, muy lindo tema. Bueno. Fíjese que suena nuestra cortina de las fuerzas vivas y aquí estamos en, atención porque es inédito, ¿eh? Repetición. ¡Vamos! Segundo capítulo. ¡Vamos! De una de las fuerzas vivas, la primera que ha venido, por eso también tiene su primer, segundo capítulo. Vuela alto esta, ¿no? Así es. Aquí está, presencia garantizada del Club Los Cóndores. ¡Vamos! Muy bienvenido, Sergio Fernández. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Agarren el micrófono, pónganse cómodo. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Yo hoy estoy en un día, Pancho, les digo, Pancho, Sergio, que es un día para mí complicado a nivel de mis amores, porque, a ver, quiero mucho al Club Los Cóndores, es el club de aquí del pueblo. Pero yo no soy de este pueblo, yo soy de San Martín de las Calles y sé que hoy se enfrentan a muerte. Hoy hay fecha, es cierto, hoy hay ¿Arranca fecha. El campeonato? Creo que es la segunda fecha. Es la segunda fecha, sí, del campeonato. Exactamente. Es el día que se me cruza todo. Yo hoy caso el auto y me voy porque acá va a estar muy picante. No quiero que me vean los muchachos. ¿Usted de San Martín no tiene el escudito pegado ahí en el...? Lo tengo. Está bien, en un coche prestado que viene con... Había gente. Yo salí a tomar solcito recién. Había gente dando vuelta alrededor del coche suyo. Había humo. ¿Con fuego? Había humo. Un humito. Sergio, bienvenido. Sabemos que mañana hay gran evento, gran, y teníamos ganas de que lo puedan contar, que nos cuenten a nosotros de qué se trata la convocatoria que están haciendo para mañana. Bueno, cómo no. El 9 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la fundación del Club Social y Deportivo Los Cóndores de nuestro pueblo. En este caso el número 71, es una institución que fue fundada el 9 de julio de 1942. ¡Guau! Si bien a pesar mucha gente dice tiene tanto tiempo de fundación y no pasa nada en el club y está tranquilo, lo que pasa es que ha habido demasiados altibajos, para claro. Gusto mucha agua bajo el puente, gente. Demasiada agua bajo el puente, mucho tiempo de estar paralizado de actividades. Nosotros hace tres años, este es el tercer ejercicio económico a partir de 2010 en el que estamos participando, pero bueno, siempre hay cosas para hacer, demasiadas cosas para hacer, mucha postergación en su momento, más de 12 años estuvo parado el club hasta que empezaron las normalizaciones a partir del gobierno de la provincia de Córdoba, y bueno, por fin y por suerte lo tenemos caminando nuevamente. Bien, y mañana llega momento también de celebrar esa vida del club. Sí, definitivamente, 71 años no se cumplen todos los días. Y bueno, dentro del esfuerzo de toda la gente de la comisión, de gente particular, de gente que ni siquiera está en la comisión, pero sí participan activamente, y bueno, es lo que ayuda a que el club se mantenga vivo, ¿verdad? Los que andamos por los hornillos ya sabemos que mañana a las 10 ustedes están convocando al club para la fiesta aniversario. ¿En qué consiste la joda? Bueno, mira, en primera instancia te quería comentar que, bueno, por diversas cuestiones, tanto climáticas como de sucesos en el pueblo, se postergó desde el 9 de julio pasado, que iba a ser... el mismo día del feriado, como habitualmente sucede, pero bueno, cuestiones además del clima, cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente del pueblo, hicieron que tuviéramos que postergarlo para mañana. En primera instancia, a partir de las 10 de la mañana, es lo que tiene que ver el acto protocolar con la celebración del 9 de julio, obviamente, y obviamente también lo que tiene que ver con el cumpleaños del club. A partir de las 10 de la mañana, como te decía, el acto protocolar, y a partir de la hora 13 aproximadamente, un gran asado criollo para todos los que quieran participar, con una tarjeta de 30 pesos, súper popular, muy, y económico. Muy económico. Asadito por 30, está. Sí, ni hablar, así es que dos porciones se pueden comer tranquilamente. Bien. Sí, como así mínimo. Es que a partir de esta hora... ¿Quién es el asador? Nombre, mira, hay varios que ajá, están en la mira. Uno de ellos es Mario Chávez, sí, un colaborador de acá del pueblo, y todos los que se acerquen a la parrilla. Sí, yo no creo que si Mario Chávez, yo no lo conozco personalmente, pero si Mario Chávez es un conocido parrillero, le gusta, no creo que deje que muchos le metan mano en el asunto. No creo, ¿eh? Eso es verdad. Eso cuando se define... Para poner la ley. Cuando se define, queda la casaca titular definitivamente. Al todavía estamos con la formación tentativa. Bien. Así bueno, que bueno, como te decía, a partir de las 13 horas, el asado, bueno, con un... todo lo que tiene que ver con la celebración, barra. algo de música, hemos ¿quién invitado es? algunos algunos muchachos confirmados. Sergio Vázquez de Villa de las Rosas en este momento, ¿no? Te podría decir algunos otros porque todavía estamos en... Hoy se están cerrando contratos. Sí, digamos, estamos firmando contratos. Pero va a haber más. Sí, seguramente. Y escenario abierto seguramente para alguno que se quiera. Definitivamente, el escenario abierto para quien quiera venir a participar. Hacemos la invitación, abrimos el abanico de la invitación en este caso a través del grito para todo el que quiera y tenga ganas de cantar un rato, tocar la guitarra. Seguramente Osvaldo Blanco también nos va a estar acompañando porque... ¿El Grupo Humano va a tocar ahí? ¿No? Grupo Humano seguramente, aunque uno está... ¿Quién anda por afuera? No, están todos acá, pero el que suscribe tiene la garganta un poco mal hecha. Pero esperamos algún calor de por medio ayude. Sí, hay algún jengibre por acá. Seguramente. Sergio, contanos, volviendo un poco a la realidad del club... La finalidad también de una fiesta a veces es juntar unos manguitos para la subsistencia de los proyectos. ¿Cómo está la sustentabilidad del club? Bueno, la sustentabilidad propiamente dicha es complicada. Es muy complicada como pasa en todas las pequeñas instituciones principalmente deportivas. La idea fundamental cuando esto comenzó a caminar nuevamente era de que además del fútbol se pudiera tener acceso a, digamos, utilizar el nombre del club, Club Social y Deportivo. Otras que actividades. Que no solamente fuera la actividad futbolística, que en definitiva, al tener nosotros un predio abierto con un escaso margen para poder hacer obras como por ejemplo el cierre del predio, se complica mucho a la hora de cobrar entradas, no es un ingreso importante, los gastos son muchos, sobre todo cuando hay partidos de visitante, los gastos son muy importantes. Si bien antes cargábamos un camión con gente y nos íbamos a cualquier lado, ahora las legislaciones son muy... Hay que llevar un cinturón para cada uno. Cinturón de seguridad, así que hay que llevar 40 autos para llevar todas las divisiones. Alquilar vehículos de transporte es generalmente bastante oneroso, si bien las distancias no son muy grandes, pero los ingresos son muy chicos. También participar en un torneo es caro, ¿no? Se pone plata todo el tiempo para el árbitro, para la seguridad, para participar. Exactamente, son de las cosas que más llevan dinero, principalmente la seguridad. En un partido de fútbol tenés que pensar de entrada con 600 pesos para cubrir adicionales y de ahí en adelante, obviamente, ¿no? La vida en general del club requiere de dinero que es muy difícil juntar. Sergio, apoyo de comercio, de pueblo, no sé, ¿tiene en la camiseta publicidad? No, por ahora no. Generalmente los apoyos son... El apoyo en ese caso, como vos me decís, ante una publicidad, como máximo te brindan el equipo con la publicidad. Pero no hay aportes directamente. Uh-huh. Estamos en un periodo de formación principalmente. Es muy difícil, es muy pesada la tarea. Somos 16 en la comisión y generalmente trabajan la mitad o menos. Se complica, pero bueno... La idea es no dejar de hacer cosas para que esto no vuelva a pararse, no vuelva a tener el periodo de recesión que tuvo en algún momento. Generar los dineros está principalmente en suscribir socios. ¿Y cómo se camina la calle con esa sacando es la esos cuestión, nichos? Por suerte. ¿Se está pudiendo hacer el puerta a puerta, charlar? Ahora sí, es una cuestión que tiene que ver también con, de alguna forma, una forma laboral para la gente, que por ahí... quien no está trabajando, digamos, formalmente puede llegar a hacerlo. Por ahora tenemos una chica, Joana Bazán, que está pasando mes a mes a cobrar las cuotas. Una vez que tengamos encaminado ese tema, a su vez, institucionalmente no había registro de socios, nunca se tuvo un registro fiel de los socios del club, así que cada vez que se inicia con una comisión o se inicia con alguna cosa, hay que salir a suscribir nuevamente socios que por ahí ya los suscribiste 20 veces. Claro. Entonces, pero bueno, estamos tratando de organizar y reordenar esto para que ya en adelante sea más simple y que sea una entrada genuina de dinero para hacer las cosas que son necesarias para el club. Bueno, eso fuera de la cancha, ¿no? En lo que tiene que ver con la organización, con querer sacar el club adelante, con quererlo mucho y querer que no se vuelva a un periodo como ese que nos contabas recién de 12 años parado. Sí, sí. Con muchísimas dificultades. ¿Y qué pasa adentro de la cancha? Los veteranos, los jovencitos, las divisiones inferiores, la primera. ¿Cómo anda respondiendo los Cóndores en la cancha? Por suerte, a la fecha, en todas las divisiones que nombraste, desde infantiles hasta primera, inclusive los seniors, nuestros queridos veteranos, ya también participando desde que tengo memoria y en el cual he jugado en un par de equipos, están todos bien armados. Hay mucha gente que participa, hay mucha gente del pueblo que participa, si bien generalmente es necesario reforzar algunos equipos con algunos valores de otros lugares o por simples diferencias de edad que no pueden participar en una división o en otra. Pero desde la octava división hasta primera estamos cubiertos. Hay mucho interés de los chicos principalmente, así como también te decía, hay mucho interés por otras cosas. En estos momentos no estamos teniendo más que fútbol en el club. Pero creo que es muy necesario unas actividades alternativas como hockey principalmente, que es una de las actividades que está creciendo mucho en el Valle. Tenemos un playón ahí a reparar, pero que está bastante bueno como para practicar básquetbol o vóley. Así es que también los ofrecimientos para la gente de gente y para la gente que practica o que entrena en esos deportes está abierta y hay muchos interesados también. Así es que vamos a ver cómo se desarrolla en adelante. Pancho, te preguntaba por el apoyo de los comercios, de los vecinos, que bueno, que están en la actividad económica y tal vez algún mango pueden aportar. ¿Qué pasa con la comuna? La comuna habitualmente tiene una participación importante. A través de la comuna hemos generado el año pasado un subsidio por 5.000 pesos con el cual iniciamos las obras de cierre del predio del club. Uh-huh. Tenemos el apoyo incondicional de la comuna, de José Paredes, y a través de él de organismos de la provincia, las secretarías de deportes. No hay, con la comuna fundamentalmente no hay ningún tipo no hay problemas con ellos. Están dispuestos y cada vez que se lo necesita participan. ¿Y el vínculo con la agencia Córdoba Deportes es a través siempre de la comuna o ustedes pueden hacer una gestión directa? Podemos hacer las gestiones directas. Nosotros estamos en este momento ¿Y ahí conviene hacerla directa o hacerla a través del jefe comunal? Le da un poco más de vuelo al generalmente pedido. Cuando haces el pedido es muy importante que vaya con el aval de la base, claro, digamos, ¿no? De la, en este caso de la comuna, pero tranquilamente se pueden hacer particularmente, obviamente que con los impedimentos o la importancia que puede tener la falta o no de la firma de la titularidad del pueblo, pero se puede hacer. Inclusive tuve contacto en la fiesta de 25 de mayo con el encargado de municipios y comunas, que se puso a disposición ante cualquier necesidad. Y bueno, lo que estamos procurando y lo que estamos llevando a cabo en este momento es la regularización de la situación económica referente a balances del club. Una vez que tengamos, lo que pasa es que para cualquier solicitud te piden balances al día y personería jurídica al día. Claro, los papeles en orden. Exactamente, eso es lo que estamos procurando en este momento. Esperamos en los próximos 2 meses como máximo ya tener la asamblea correspondiente, que está corrida de fecha definitivamente por diversas cuestiones. Tenía que darse en marzo o abril, pero bueno, vamos a estirarla por esta cuestión hasta que no se tenga necesario, el balance terminado. Así es que bueno, estamos en esas tareas para poder regularizar y bueno, ver la forma de conseguir dinero sin trabajar, ¿no? Sergio, justamente en esa función de salir a buscar guita para poder bancar el club, para poder hacer cosas, recién hablábamos sobre las posibilidades a nivel provincial con la agencia Córdoba Deportes, a veces conviene o no presentarlo en función, vos decías que en general siempre viene mejor el aval del jefe comunal, o sea, apoyo de la comuna, trabajar en conjunto hacia Córdoba también, y a nivel nacional, ¿hay algún programa que por ahí usted con los papeles, no sé, como decías recién, tal vez no se están pudiendo presentar, pero ¿hay algo que baja para clubes? Habitualmente sí, no estoy en este momento, en su momento estuve bastante empapado del tema, pero en este momento no estoy muy seguro de quién está manejando la situación. Se daba a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y sí, estábamos en contacto y tengo personalmente contactos tanto con el Ministerio como con otras dependencias. Había un programa que se llamaba La Vuelta al Club o el programa Mi Club, que estaban a disposición de este tipo de, de emprendimiento. Sí, quizá, no, desconozco, ¿no? Pero Sergio, seguramente en esta situación de que muchos clubes tienen este problema de papeles, ¿no? De que por muchos años no se hicieron los balances, las actas no se han hecho, no hay un registro asociado al día. Quizá está muy bueno desde Nación, desde Provincia, los programas que subsidian o dan apoyo a las instituciones, pero si siempre el requisito de tener los papeles al día, es poca la ayuda que pueden recibir la mayor parte de los clubes, que el principal problema que tienen es de papeles. Exactamente. Entonces, fundamental sería indagar, buscar a ver si hay algún programa a nivel nacional y provincial en donde el apoyo sea específicamente para poner al día los papeles. Después lo otro llega. Tengo entendido que desde la provincia, por ejemplo, ante situaciones más importantes, no con 3 años nada más de falta de presentación de balance, pero para cuestiones más importantes, como otra cantidad de años más importantes, claro, hay muchas facilidades. Ajá. Están, lo sé por parte de la provincia, no sé si hacia a través de la Nación, pero lo que pasa es que fundamentalmente respondemos a la provincia en primera instancia. Después calculo y me imagino que también debe haber desde la Nación programas de regularización y toda esa cuestión. Ahí está la pared, ¿no?, con la que uno se choca, porque me imagino, te veo, te escucho entusiasmado con todo, me imagino a todos los que te acompañan en la comisión del club de la misma manera. Y cuando llega el momento de los papeles, como que el entusiasmo ahí queda un poco trunco, ¿no? Que uno no sabe o cómo hacer o de qué manera, pero las ganas te están de poner en orden todo. Definitivamente. Una de las cuestiones más importantes y que yo hice hincapié desde un inicio es la organización desde el club. Te digo, como presidente me vas a ver el fin de semana atendiendo la cantina o haciendo chorizos y a la tesorera trabajando en una cosa o en otra. Está bueno porque es parte de la vida del club, pero también hay que tener en cuenta que una sola persona o 3 personas no pueden manejar el 100% de la vida institucional. Siempre hice hincapié en la necesidad de subdividir la comisión de fútbol, la comisión de eventos, la subcomisión de lo que sea. Pero bueno, son cosas que se van a ir logrando en adelante con la participación. Porque como te digo, de 16, si estamos 4 o 5, es imposible. Pero bueno, el pedido y el intento de legado está de que se empiece a hacer ordenadamente toda esta cuestión, que definitivamente es lo que va a ayudar a que todo se pueda conseguir. Si tenés alguien que se dedique exclusivamente a gestionar, tenés muchas más posibilidades que tener que limpiarte las manos de la grasa de los chorizos para firmar un pedido a la provincia. Bueno, si lo quieren ver a Sergio, a la tesorera, mañana bailando, haciendo miles de cosas al mismo tiempo, se arriman a las 10 de la mañana a la sede del club, donde van a estar el festejo del aniversario de los 71 años del Club Los Cóndores. Se los espera, muy barata la tarjeta, lo repetimos, se comen una buena porción de asado por 30 pesos la tarjeta, va a haber un variado buffet también para las bebidas. Exactamente, todo, ¿no? Sí, buffet de bebidas y además mesa dulce de las divisiones inferiores, así es que va a estar variadito. Llegarse hasta el club mañana entonces para celebrar todos juntos el aniversario del club y también para dar una ayudina ahí con algún dinero para que esto pueda seguir adelante. Sergio, muchas gracias por acercarte hoy y mucha suerte para mañana, que salga lindo y que tengan el festejo que se merecen. Muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos mostrar también uno más de los clubes del Valle, ¿no? De los clubes chicos del Valle que habemos y muchos. Sergio Fernández, presidente del Club Los Cóndores de aquí, de Los Hornillos, ha pasado por nuestra sección Fuerzas Vivas, segundo capítulo para el club, ¿eh? Atención, un lujo.